matan las ganas, me matan las ganas. Déjame probar, robar tu corazón y hacerlo muy mío, y hacerlo muy mío. Para siempre, y que es para siempre. Déjame poder hacer realidad mi máximo sueño, mi máximo sueño. Hacer que te olvides de amores pasados, que sientas conmigo que nunca has amado. Déjame quererte como nunca nadie te ha querido. Déjame intentar.